Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, gafas, fantasías, Sally, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué chiste. Es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, like a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y con esa entrada así medio rara, que yo sé que al Puma le encanta, por cierto, los Power Rangers, no son mi hit definitivamente, se me hace una copia barata de Ultraman. Ya estamos de vuelta en su programa de cuentitos, el único que vale la pena escuchar, el único que sale a veces, y que igual y les tiene una sorpresa que todavía no lo aseguramos hasta que la veamos acá. Pero bueno, ya estamos acá, los monitos a tus oídos, y ya estamos como siempre, cada 8 días, cada miércoles, de 8 en adelante, a 10 de la noche generalmente, platicando con ustedes de este maravilloso y extenso mundo de los cómics, cuentitos, tebeos, magazines, lo que se te ocurra, ¿no, Puma? Sí. Por cierto, quiero agradecer al Puma que me prestó una historia muy interesante, que es un What If, que hablamos la semana pasada de que el Puma había traído su stock completo de What Ifs, y ahí que los repartió así, todos como niños de, yo me acuerdo de esta historia, me gustaría ver qué onda, qué pasa acá. Fíjate que fuera de micrófonos, como siempre hablamos, o sea, no nos quedamos callados y viéndonos a los ojos, habíamos platicado que el What If es una versión muy interesante de Marvel que sale antes de un Elseworld, inclusive. El Elseworld, digamos que es la versión seria de una historia bien construida. El What If generalmente, el protagonista o el que narra la historia generalmente es el Watcher. Tú me dirás si no, Puma. Generalmente es el Watcher. Generalmente es el Watcher el que sale, al menos en las originales. Sí, me parece los que en el segundo run ya cambia, ¿no? Sí, después vino como, había una en la que un chavito como que veía el futuro como si tuviera su universo de bolsillo. Así como que, ay, mira, aquí por medio de internet puedo entrar a esta dimensión mágica, cómica, musical, que puedo ver qué pasó. Así como un Watcher, pero así de aquí un güey que descubre la página. Otro era como, y hubo otro que era, estaba más chido, en el que era el uno de los protagonistas del What If, ajá, lo platicaba. Ok, eso está muy chido, Pero ¿qué sería algo así? O sea, ponías a Spider-Man de, miren, si yo hubiera tomado esa decisión en ese momento, chance hubiera pasado esto, o algo así. Hacen eso y hacen el así, yo recuerdo cuando, no sé, es uno de los hermanos Summers, en donde la bestia, la Dark Beast, cuando regresa al pasado, cae cerca de la casa de los Summers. Ok. Ese es como el What If, en vez de que se hubiera retrocedido un poco más, entonces avienta un prelate, el Havoc, un Blade Havoc. Ajá. Como a los 12 años, en vez de descubrirlo más. O sea, digamos que acelera el descubrimiento de los poderes latentes de Havoc. Por situaciones la llegada de Beast. Sí, porque trata el Dark de Beast, el Dark hablando Beast. El Dark Beast llega y se disfraza, soy tu cuate. The Age of Apocalypse. Sí, soy tu cuate, soy tu amigo, tu valedor, hermano, ya sabes. Tráeme a tu hermano. Cuasi compa, hombre. Sí, tráeme a tu hermano Scott. Me encantaría hacer unos experimentos contigo. No, le dice, tráeme a tu hermano Scott. Se me hace que es una persona muy interesante, pero porque ya sabe que ya está a punto de sacar el poder. Y entonces aquí, el que el primero lo descubre es Havoc. Es Havoc. No, primero lo descubre Scott, pero por el hecho de que esté la Dark Beast en ese antes de tiempo. Ajá. Tiene una cierta influencia sobre Havoc. Y hace que su hermano desarrolle tantito un poco los poderes antes. Entonces hay una envidia más entre hermanos de Scott, todo lo que toca lo convierte en oro. Entonces trata de compensar eso y dice, pues este güey a lo mejor me ayuda para algo, pero lo que quiere es a Scott. Pero Scott está que con la pesadilla de alienígenas y cuando ve a la bestia, se luce, alucina y empieza a llorar. Y Scott, y entonces es cuando Havok lanza el poder para protegerlo. Ok. Y le se deja a mi hermano en paz. Ok. Pero, pues, conmigo lo que quieras. Y entonces, bueno. Y pero pues como de costumbre, todos los Warif acaban usualmente. En esa época eran muy oscuros. Pues Cíclope se saca los ojos. Sí, no, no realmente, realmente eso como digamos... sueños húmedos de los chamacos, que nos hubiera gustado sí. ver, o sea, qué hubiera pasado del lado así como llevado al extremo, y como sabemos que son What Ifs, no tienen consecuencias en el, la continuidad, ¿no? ¿No? Entonces realmente podemos ver muertes, podemos ver este casos este tipo edipescos como los que estás narrando. Hay unos que o sea, son más interesantes el What If tal vez que el personaje, o sea, hay uno de Deathhead 1. Ok, ese personaje que surge en Marvel UK, ¿no? Uh-huh. Si recuerdo bien, famoso Deathhead. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que hubiera pasado si Deathhead 2 no lo hubiera asimilado. No lo hubiera dado, si Deathhead 1 hubiera se hubiera escapado antes de que lo asimilara. Realmente, pues, como dice Uma, mira, hay historias buenas, hay historias malas. Realmente, de la diferencia básica que existe entre un What If y un Elseworld, el What If generalmente ataca historias en continuidad que les dan twist de qué hubiera pasado. Agarra historias que están en boga o en moda, que pasaron no más de un año o dos años en los títulos y dicen, oye, ¿te acuerdas de ese suceso en el que derrotaron a Apocalypse? ¿Y qué hubiera pasado si Apocalypse toma dominio de todo Nueva York, no? Entonces, definitivamente, ese es el enfoque que le dan What Ifs y los Elseworlds. Más bien son historias que son muy construidas generalmente. No tienen que ver nada con la continuidad. Son visiones totalmente bizarras, situadas en otra época. Generalmente que tienen un inicio muy... Y de personajes como Batman, sobre todo, que es el que más Elseworld tiene. Supongo, Green Lantern. Y me parece también Superman, ¿no? Son los que más Elseworld tienen. Generalmente se basa en eso. Los más interesantes son de la Justice, para mi gusto, de la Justice League. O de la GSA también, que por ahí hay un par, pero los de JLA son los que están chidos, son los que más me han interesado todavía, por la cantidad de personajes que se manejan, más que nada, que soy más fan de los grupos, pero pues, hay Elseworlds, buenos de personajes solitarios, de Batman hay buenos. Sí, definitivamente hay unos muy clásicos, y digo, ya aquí estará Armando para aclararnos bien, según yo el primero, oficial, podemos decir que es Gotham by Gaslight, me parece, el primer Elseworld. Pero que a los que más fuerza le dieron fue en el de que Superman Batman, ¿no? Exactamente. Como que esos ya más bizarros, ya más extraños, ya más sacados así de... O muchos dicen que el primero es el mismo Dark Knight Returns. Realmente, pues puede aplicar como un Elseworld, ¿no? Aunque, ojo, no nunca utiliza el sello del Elseworld. Entonces es algo muy interesante, pero bueno... Aquí nos tiene clavados el Puma hablando de los Elseworld, de los What If, porque sacó su bonchecito de cómics. Y es una recomendación que le hacemos. Si usted no tiene con quién platicar o lo que sea de sus cómics, pues por favor préstenlos, no los atesoren. Y seguramente... Hay unos muy buenos. Sí, hay unos que realmente vale la pena no prestárselas a nadie, ¿no? Sí. Así como que es mía, ¿no? No me la vayas a tocar y me la vayas a molar. El Watchmen es una de ellas. Nah, el Watchmen ya vende por millones, según Dan Didio, ¿no? Dijo que vendió 1,000,000 de ejemplares, de los trade paperbacks cuando no salió importa. El trailer de la película. Cuando dices, mira, te recomiendo esto, te voy a iniciar en el mundo de los cómics, prestar un Watchmen es, ¿no? Pues mejor regálalo, ¿no? Pues al fin y al cabo hay muchos realmente. No, que lo compre, ¿qué? Vale una lana, ¿verdad? Vale una lana. Pero es una muy buena recomendación, pues estamos acá en Destripando. Pues estamos acá para platicar. Fíjate que hay algo muy interesante. También salieron las nominaciones de los Eisner de este año, exactamente. Y hay cosas muy interesantes y muy raras. ¿Qué tan raras puede ser, por ejemplo, que como mejor historia corta, ojo, ese que tiene muy muy buena aceptación, ese premio que se les da, porque sale historias muy interesantes como las de Daniel Close, Dateball y varias que están multipremiadas. En esta ocasión, adivina cuál está, Puma. Se te hace conocido el término Bongo Comics. Sí. Como deben de saber muchos, es la que publica Los Simpson. Y La Casita del Horror número 14 está nominada como mejor historia con Murder He Wrote. O sea, haciendo alusión a, ¿se acuerdan? Esa serie de televisión tan... La reportera del crimen. Exactamente, le estás atinando, la reportera del crimen. Con esa actriz tan extraordinaria, me parece, Angela Lansbury. Era la viejita loca que resolvía todos los misterios. Y era cuando en la televisión pues los viejitos salvaban al universo, ¿no? Ella por un lado y Matlock en otro. Y también no nos olvidemos del Justiciero, de Equalizer. Eran series realmente muy, muy interesantes que tuvieron su nicho. Muy, sí. Muy completamente. No nos... Y se me estoy con otra. Sí. Doctor Quinn. Yo no, Telisa Balas también ya tenía sus añitos, pero se veía un poquito más jovencito. Más laboratorio, ¿cierto? Exactamente, realmente el otro sí era un forense clavado, ¿no? Es el primer médico forense, Dr. Quincy, Tora Quinn. Pero bueno, de todo eso, Eso era una novela. Tiene sus momentos, Por algo así. Pero es algo muy interesante que salió en la premiación. Y pues Bongo Comics está nominada. Ahorita no tengo la lista, ahorita la voy a buscar completa para darles algunos de los premios que hay. Pero ojo, otro de los premios y que nos causa sensación, que ya lo discutiré con mi carnalito del alma cuando venga por acá, el buen Clarky. Por cierto, yo no me presenté, soy un pelado, soy el buen psicotrópico Ricardo Rubio, para acá con ustedes. Un gustazo tenerlos y que nos aguanten como cada semana. Pero otro de los nominados que causa sensación verlo ahí, muchos dirán y blasfemarán si no han leído su trabajo y se quedaron con la impresión de lo que hacía en Spider-Man, está multinominado, ojo, J. Michael Straczynski. Como se pronuncie. Está nominado por su trabajo en Thor como mejor serie ongoing. Está nominado también como mejor escritor con el trabajo que está desarrollando para Thor y para la serie de The 12. También Oliver Copiel, su dibujante de Thor. Es que está muy bueno, está la muy verdad. Bueno, está muy, está muy bueno, la verdad es lo que... Fíjense, miren, Armando, para que Armando le hayamos enseñado 10 páginas de lo que hizo y diga, ah, caray, sí está bueno. La historia está buena. Está muy buena. El dibujo está espectacular. Está chido, está bien, o sea, sí estás entretenido viéndolo, que luego en historias bien chidas, pero con un dibujo de la fregada. No, mira, el dibujo está bien, las escenas de pelea están heroicas. A mí se me hace muy, muy el estilo, cada vez se va a pulir más Olivier Copiel, se me hace un estilo muy Qbert, lo particular un poquito, pero ya con su estilo propio que le está imprimiendo Olivier Copiel. Es muy interesante el ver el trabajo de Thor. La verdad, si no han tenido la oportunidad, cómprense los primeros 12 números. Un run excelente, excelente, la verdad. Lo que van de esos primeros 12 números. Y tanto que lo hemos alabado aquí, el trabajo que se ha hecho en Thor. Y fíjate que sin saberlo, pues resulta que está nominado. Otra serie que está nominada y yo ya no la he seguido leyendo por falta de presupuesto es The 12, que es esa serie en la que él se va y retoma todos los personajes de la Golden Age, esos que tiene Marvel, y los trata de resucitar, y mediante un experimento, haciendo que en un momento un robot que está ahí logre que se congelen todos tienen un, digamos, como despertar heroico tipo Capitán América, y son hombres que no están sincronizados con esta época, ¿no? Y entonces en base a eso se ha dado por darle tratamiento a esos héroes. Y fíjate que salió en la misma temporada que sale el proyecto Superpowers. Es encabezado por... ¿El de los chavitos? Pues más bien de puro vejete, ¿no? Es chavitos porque... ¿Por qué dices que chavitos, Puma? ¿No eran Puma? Los chavitos? Ah, no, será el pack. No, de... no, no, es el Power Pack. Power Pack. Sí, no, no, no, no, el Project Super Powers, Super de hecho, Power. Son puros héroes que están en el uso de... están en el dominio público. Cualquiera puede escribir. Tú puedes escribir de ellos, Puma. Está Green Llama, varios de los héroes. Y este proyecto lo lleva a cabo la pareja de Jim Krieger y Alex Ross, que nos ha entregado varias cosas como EarthX, como Justice, como... Y el proyecto Superpowers es el que con el que lanzan fuerte la editorial Dynamite. Y Dynamite saca buenas cosas. Muy buenas sí. cosas. Fíjate, y Dynamite se ha ido mucho a rescatar a esos héroes olvidados. El siguiente lanzamiento de Dynamite me parece que es Buck Rogers. Qué bien. Se ve chido, se ve chido. Como sabemos, tuvo mucho éxito el lanzamiento que tuvieron con Lone Ranger, o el Llanero Solitario, como los conocemos aquí en Latinoamérica. También son chidas esas historias. Son chidísimas, ¿eh? De vaqueros, y así viejitas, chidas, a gusto, tranquilas. Pues fíjate que tienen todo menos tranquilas. A muchos, fíjate, o sea, que conozco no gusto son... porque le meten mucho el sentimiento, hace cuenta, Unforgiven. Pero, en la película, esa vena de te voy a asesinar, sí. El origen trágico, el Twisted, pero la verdad está muy interesante. A mí sí me agradó. El origen toma 6 números, como lo que son es. Héroes como, exacto, son héroes chidos que la verdad nunca se les tiene que olvidar. Siempre tienen que tener un lugar presente porque son los que sirvieron para construir todo este universo de cómics que leemos. Y que igual y es injusto que un héroe de moda los place, ¿no? O sea, hay héroes que durarán siempre, héroes muy buenos que se crearon, hay otros héroes que son muy interesantes leerlos, y hay héroes que nunca se debieron de haber ido. Que jamás debieron de salir, pero bueno. También otros debieron de haber existido, ¿no? Definitivamente. Eso es muy interesante. ¿Cómo vamos con el tiempo, Puma? 5 minutos y 4. Que tengo carta libre, el Puma está muy contento ahorita, caray. Por cierto, si quieren platicar con el Puma, con nosotros, tenemos el chat en qualaudefmail.com. A quien nos quiera agregar, ahí por favor, el Puma les va a dar carta blanca, los va a aceptar, y nos pueden pedir lo que quieran. Estamos al aire totalmente en vivo, y si usted nos está escuchando por la repetición, pues muchas gracias por hacerlo, porque sabemos que no llegamos siempre en el mejor horario para todos los lugares que nos escuchan, como en Europa o Asia, ¿no? Muchos saludos a todos nuestros amigos irlandeses, donde mandamos ahí un gnomo o un duende colado que se llama el buen Satoshi, que es nuestro buen agente. Pues, ¿qué será? El turista internacional que tenemos de la estación, ¿no? Pues sí. Es como un corresponsal que nunca nos reporta nada, pero sí nos trae recuerditos, ¿no? Y eso es chido. Nos da una excusa. Está bien, esperemos que en esta ocasión nos traiga un lepechón o por lo menos un duende con una olla de oro, ¿no? Mínimo. Pero bueno, entonces vemos cosas muy interesantes como ese trabajo de Thor. O de los cómics que hemos alabado de superhéroes, ojo. Recientemente es Iron Man con Matt Fraction. Y el relanzamiento está nominado para la mejor serie nueva ¿cómo les dicen? Best New Series, ¿no? Exactamente, mejor serie nueva. Tal cual, y está Iron Man, que es el único superhéroe, ojo, que está nominado en esa categoría. Hay 3 cómics de Vértigo, encabezados por el trabajo muy aclamado que se ha hecho, que en un principio yo no le vi mucho sentido. Es una serie que se llama Air, aire, tal cual. Ajá, y que te presentan un número que es una aeromoza, que están volando, terrorismo. Yo dije, pues, ¿a cómo puede conducir algo una serie? ¿Air, Wind & Fire, así? No, no es Air, Wind & Fire. Tantero, no, no, no, es Air, nada más, aire, así como se oye, y ha sido muy bien criticada. Esa es la serie que encabeza las nominaciones, pero generalmente vemos que se cuela un cómic de superhéroes y está muy bien clasificado. Y en mejor serie continua está Thor, como estamos diciendo, están otras 2 que no recuerdo, pero también está All Star como mejor, ¿no? Se acabó y que ahí va a sacar algo, y lo más probable es que no lo veamos en un muy buen rato. Y que yo sepa, el sello All Star anda en problemas de deshacerse, ¿no? A pesar de que tienen proyectos anunciados, como el All Star Girl, me parece, de Geoff Johns. Pero de todo y eso, y muchas cosas más, como dicen por ahí, hablaremos cuando regreso desde este lado de FM. ¿Qué vamos a escuchar? The Go-Go's Vacation. Ok, vámonos. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Aunque la mona se vista de seda, todos los viernes de 6 a 7 por www.quietloudfm.com. Y ya estamos de vuelta aquí en Destripando por la WW al lado de FM, casi dejo sin oídos y al buen Puma le coda todo de las bocinas haciendo pruebas de sonido y de repente el Puma ya se quedó así como que, ¿me oyes Puma? Bueno, 1, 2, 3, probando, ok. Espero también no haberlos dejado sin tímpanos a ustedes y ya estamos de vuelta en Destripando, el programa de cuentitos que deben de escuchar si quieren saber la neta del planeta y pues no es nuestra neta. Pero nos gusta decirla y nos gusta compartirla con ustedes, la verdad, y que escuchar sus opiniones, ya saben, por quietloudfm@hotmail.com pueden comunicarse por nosotros o con nuestro mail, es destripando, así como suena, destripando, quietloudfm.com. Ahí nos pueden escribir y preguntarnos lo que quieran, o de lo que quieran hablar, o del tema que quieran desarrollar. Si no sabemos, vemos a quién invitamos. Si no, lo investigamos. Y si no, pues vengan a con nosotros y lo platicamos, ¿no? Mucho gusto, la verdad. Siempre estar abierto a nuevas recomendaciones y pues a todo lo que les gusta en este mundo de los cómics, ¿no? Entonces, pues estamos platicando de las nominaciones de los Eisners y hay cosas muy interesantes. Regresaremos ya con la lista completa en un rato. Y pues hay muchas cosas que comentar. Sobre todo, se vio el primer número, que yo creo que ya platicaremos más a detalle y haremos un debate. Se ve el primer número del regreso del Flash Rebirth. Es el que tal cual, digo, es un número un poquito, digamos, lento en el aspecto de desarrollo, de que todo es una celebración para homenajear el regreso de Barry Allen, tal cual. Le están preparando celebraciones en cuatro lados distintos. Y mientras vemos que algo se va desarrollando, hay un personaje que reproduce, tal cual, al inicio del cómic, pues la transformación o el accidente con el cual se originó Flash, esta personalidad, el accidente cuando cae el relámpago con los químicos, y se transforma Barry Allen en el Flash. Entonces hay alguien que mata a unos científicos, recrea y dice, el relámpago sí cae dos veces en el mismo lugar. Entonces, aparte de eso, vemos escenas de dos muertes, al parecer, de algunas personalidades, que no les voy a revelar quiénes son para que no quemárselas, que escapan del Speed Force, del mismo Speed Force, y todo el tiempo se ve que Barry Allen está platicando con todo el mundo, o sea, platica sobre todo con Hal Jordan, que es famosísima pareja suya de Brave and the Bold, y también platica con pues el que es realmente el que llenó sus spikes, como diríamos ahí o en bolero, que es Wally West. Entonces, todo el tiempo, mientras está esperando, poniéndose al tanto de lo que ha pasado, está sintiendo el llamado de la Speed Force, está sintiendo que debe de ser él, algo está sucediendo, algo lo está llamando, sabe que no se ha ganado el derecho de estar aquí, no sabe por qué está aquí. Vemos una cosa muy curiosa, vemos de regreso a Bart Allen, que como muchos saben es el nieto de Barry Allen, que al parecer estaba muerto, al parecer regresó Legion of Three Worlds, pero como no ha salido otro número, no sabemos cómo regresó ahorita a este momento histórico, digamos que es el presente, si lo podemos considerar así. ¿Y por qué está tan enojado con su abuelo? Él, todo el respeto que le tiene es hacia Wally West, no a Barry Allen. Habrá que explicarlo, cosa que explicará Geoff Johns y que seguramente lo hará de manera, pues muy bien, ¿no? No, es un mensajito que nos está llegando a la redacción. Revivieron a la tía May. Exactamente. Exactamente. Entonces, no, es Armando que sigue atorado en el tráfico y tiene una complicación, entonces probablemente no llegue con nosotros, pero bueno. Y no han matado a la tía May nuevamente. Acuérdate que le hicieron un trato por su vida. Y ahora sí que le tiene pacto con el chamuco, como dicen por ahí. La escena del infierno, ¿no? Va a enterrar a todo el universo Marvel. Exactamente. Seguramente yo me miré antes de que la tía May estire la pata. Eso es un hecho, ¿no? Pero bueno, pues sigamos hablando. Es uno de los sucesos grandes que pasó en el universo. Y hay una cosa de la que siempre he querido hablar con ustedes y yo creo que me voy a tomar la libertad. Fíjate que es algo muy interesante. No sé si venga para acá el buen Alejandro, porque me cae que era algo que le hubiera gustado platicar acá en cabina probablemente. El mundo de Fables. Fables, para variar, y hablando de los Eisners, pues no puede faltar. Yo he dicho y la he comparado, muchos me dirán blasfemo, otros que la siguen regularmente sabrán que sí es una serie igualmente genial y que está a la altura de Sandman, muy a mi gusto. Está multipremiada, vuelve a estar premiada para mejor serie, vuelve a estar premiado para mejor escritor Bill Willingham, y vuelve a estar premiado su portadista ya súper también premiado James Jean, que por cierto ya dejó de hacer portadas para Fables, me parece. La última que yo vi ya es de Mark Buckingham, el dibujante regular de la serie. Y pues Fables es un mundo aparte, completamente aparte, es completamente interesante. Por el momento se han publicado alrededor de 82, 80 números. Tan exitosa es que también se desprendió de ella la serie Jack of Fables, en la cual Bill Willingham comparte con otro escritor, que es el que siempre lo ayuda en los trabajos porque él no puede, y me parece que tiene problemas de salud también Bill Willingham. Una verdad lástima. Sí, es algo, un caso muy similar a lo que le pasa a Busiek y a todos, que a veces tienen una sobrecarga de trabajo y ya no pueden con ella. Entonces pues puede ser, digo, caras vemos, cosas no sabemos. No, no, sí, en serio, parece lo mismo, o sea, una verdadera lástima. Súper talentoso escritor, en el cual, pues definitivamente nos demuestra lo que es capaz de hacer alguien con una muy buena idea que puedes desarrollar. Ok, sí, me da tiempo para dar toda la introducción de Fables y seguir hablando de eso. Gracias, Puma. Pues en un principio, curiosamente, el dibujante hablar de la serie es Mark Buckingham, no el primero con el que empieza y se lanza. La serie fue lanzado con Lan Medina, pareja de Bill, el primer arco. Después ya Mark Buckingham se hace cargo de la serie por completo. Tiene muy pocos fills que le han hecho. Y definitivamente es un cuate que pues, le ha ¿cómo se puede decir? ¿Imprimido? Sí se puede decir, ¿verdad? Ahí en ese caso. ¿Le ha impreso su sello? ¿O ha imprimido el...? Ha dejado una Me gusta tu idea, no nos metamos en Honduras. ¿Qué le ha dado la marca Fables? Eso me pasa por juntarme con Gilberto y hablar Spanglish, caray. Pero bueno, obviamente es una serie tan exitosa. Ahora sí, mira, me gusta decirlo porque muchos nos critican por cuentitos. Pero quien haya leído los cuentos de Hans Christian Andersen o de muchos de esos creadores clásicos, sabrán que se habla Juanito, el de las historias. Es el cuate que es el habichuelas mágicas, Juanito, el que deja de las semillas, ¿no era Juanito el que va dejando semillas de manzana? No, no es una historia, pero... No, no se los toqué. No. ¿Cuál estás diciendo? Que va pasando por Estados Unidos dejando huesos de manzana, pero no. Pero fíjate que todo es que no sepamos qué es algo así como en los chistes para los mexicanos. Pepito, el de los cuentos. Como es para... para los españoles es Jaimito, el de los cuentos. Y para los mexicanos es Pepito. Los chistes de Pepito. Estaba Pepito un día, así cuñito. Pues el clásico personaje que nunca sabemos dónde, que es básicamente Jack en el mundo, en la literatura inglesa, es Fables. Por ejemplo, Juanito y las habichuelas, Juanito y la gallina de los huevos de oro, Juanito y los tres gigantes, que es el sastrecillo valiente, o sea, varias de esas cosas. Little John, Jack, tal cual. Tiene una serie, coescrita, ahorita no me acuerdo del coescritor, ahorita lo revisamos, pero es una serie que ya lleva 34 números, y tan famosa es que van a sacar otra serie, que es de donde se origina todo, que realiza al principio Bill Willingham de su carrera. Todo esto también cabe mencionar, está presentando una serie de televisión, un proyecto televisivo que esperemos que pegue, porque si llega a ser la mitad de buena, creo que vamos a tener una super serie de televisión en ABC, es Fables, tal cual, se está preparando. Y pues ahorita hablaremos de todo esto cuando regresemos, de quiénes son los personajes, por qué están los personajes, qué es lo que sucede, cuál es el motor de los mismos, por qué es tan fregón Bill Willingham escribiendo, qué es tan padre haber escuchado esos cuentos de niño y verlos relacionados en estas historietas de Fables, en las cuales tienen mucho sentido. Y todo esto lo veremos después del corte. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Y vamos a un corte musical para tocar algo más chido. Little Town Girl, Little Town Girl. una tarde cualquiera en un departamento de unidad habitacional. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Deja de oír el radio! ¡Te vas a quedar como los de Chrysler! Haciendo ruido. Disebrio. Noticebrio. Disebrio. Por eso. Ve, échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud. Noticebrio. Noticebrio. Ajá. ¿Y cuántas en una hora? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Sigue, sigue. Ahora que tengo tu atención. Bite Me 2.0. Todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. QuietLoudFM.com. Y con esa risa tan macabra del Puma, que hasta pena ajena. Esto no es tentapú. O sea, no. Me estás barrabaseando muy feo. Bueno, ¿no pudiste soundtrack conseguir algo más? Creo que sado. No lo hubieras conseguido. No, definitivamente no. O sea, no. Está bien que estoy hablando de Fables, pero no. Si es para machines, caray, estas historias. Y vamos a explicarles por qué es para machines y por qué todo lo que se escribe en Twister. ¿Ven? Gente que no ha leído Vértigo, que solo ha visto Preacher o ha visto cosas así, dice, exactamente, invisibles, creen que son cosas comprensibles muchas veces, o sea, porque a veces se eleva, o son cosas gore, porque pues, Garth Ennis se emociona matando gente, o son cosas simplemente demasiado elevadas. Fables tiene tus elevados que pueda hacer. Es muy interesante explicarles más o menos cómo está la historia de Fables. Digo, voy a tratar de darles un resumen así rapidísimo. Ok. El buen Gilberto. Nada, que tenemos cafecito. Ok. Enterándose de las intimidades. Qué bueno que aquí no hablamos de las intimidades de los protagonistas del programa. Ahorita te digo, espérame que tu güey. Tu novio dice que qué güey. Claro, es cierto, es cierto. Entonces, definitivamente estamos acá platicando Fables. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver. Antes de que se me olvide, hay un evento muy chido. Ya sé que vienes a promocionar. Ya se me sabía que el interés tiene pies. No, güey, eso me acaba de llegar ahorita. Es una invitación que nos hicieron por parte del grupo de Jerry Conway. Va a ser la presentación de The Last Days of the Animal Man. Exactamente, es interesantísimo. Con Jefa, güey. Básicamente lo que están planteando es que para el año 2024, que es San Diego, el área de Animal Man, ya se la llevó el carajo. Que esa etapa los héroes ya están así más, pues ya están cansados, ya están gastadones. La gente de, ¿cómo se llama? Los bichos han vuelto guiones. Y dice, vamos a ser sinceros, Animal Man es como Everyday Hero, ¿estás de acuerdo? No es completamente así como Any Joe Hero, así diría yo. Entonces, suena muy interesante. Fíjate que alguna vez lo platicamos. Digo, yo sé que totalmente para el otro lado. No, tío, aquí okay. Todo el universo de cómics ya pero sabes. A mí Fables no me gusta. No, no es cierto. A mí Fables. Es cierto, no está muy chido. Neta. Bueno, ahorita dejo seguir continuando en lo que yo leo el Justice Society of America. Para que aquí en todos lados se cuece habas y siempre sí, estamos actualizados. No, lo que pasa es que fíjate que lo hemos platicado. Animal Man, cuando Eve Baker por ahí de los años 60. Era un shalala, un llegaron los alienígenas, los salvaste y te dotaron de poderes y ya le hiciste. ¿Y puedes hablar con todos los animales? No. ¿Qué hacía? Puedes adoptar las habilidades, pero de los animales que estén cerca de ti. O sea, no puedes llegar y, quiero ser una ballena. Espérate, güey, estás como en medio del desierto del Sahara. Estás cabrón, no te vas a poder convertir en ballena. O sea, realmente tiene que funcionar en un radio de acción, Buddy Baker. Exactamente. Si el... Exacto. Entonces, la onda... Ajá. La onda aquí es que Buddy Baker, cuando desaparece y lo vuelven a traer a la acción, lo que hace básicamente es le cambian el origen. Que es obviamente después del Crisis on Infinite Earth. Y estás hablando del multipremiado. No premiado, pero el multi. Bien sí. Criticado. Es Ron, la neta. De Grant Morrison. De Grant Morrison. Es la neta. De Animal Man. 24, 26 números por ahí, ¿no? 26 números y está fumado. Hasta la esquina de adelante, ¿no? No. Hasta la pared de enfrente después de la esquina de adelante, güey. No, y pasando el cuarto muro. Sí, pero cañón. Entonces, lo que hace básicamente esto, la deconstrucción del superhéroe es Animal Man. Originalmente él seguía con la creencia de que seguía teniendo los mismos poderes. Cuando llega Invasion con el Negabomb y todo ese rollo, se le empiezan a alterar los poderes. Okay. Él lo ignora y lo sigue manejándose como persona normal. Recordemos que Buddy Baker tiene dos hijos. Sí, ajá. Efectivamente. Y una esposa que salió en 52, para los que hayan leído. Efectivamente. Y extrañaba y le lloraba mucho y al final se reúne con él nuevamente. Ahora, cuando él está en Just Europe, después de Invasion, sus poderes empiezan a cambiar y de repente nos damos cuenta que un día llega así llorando porque acaban de matar a su esposa y a sus hijos. All right, vámonos. Solicita un leave of absence del Justice League Europe. Va a explorar todo este rollo, shalala. Efectivamente, vemos a un tipo, bueno, vemos a su familia asesinada brutalmente en el piso de la cocina. Él empieza un journey, un viaje astral muy cabrón para volverse a conectar con todo lo que es la cuestión de la red, como le dice él, con los animales y todo esto. Sin embargo, entre más se adentra a este tipo de viajes y más parece que va a tener una solución pronta a la situación, naranja dulce, limón partido, cada vez le va peor y se le complican más las cosas, se mete en otros rollos y otros rollos y llega un momento, de hecho, que vuelve a usar él en su uniforme piel animal. Okay. Es un traje negro, básicamente la misma estructura, pero en negro, con la en blanco y todo, la misma chamarra, jacket over top, perdón. Está muy, muy chido. Para que al final, en un sueño cómico, mágico, astral... De Grant Morrison. Exactamente, no, y tal cual. Esto yo creo que, fíjate, es la parte más chida. No es cruel. Aquí lo que están, el aroma más grande al lector. Exactamente. No es cruel con Buddy Baker. Juego contigo y te explico por qué. Te ofendo y te insulto como lector de cómics. Exacto. Entonces llega Buddy Baker. Buddy Baker toca el timbre. Exactamente. Sí. El único programa de cómics con efectos especiales. Y en tiempo real, fíjate, en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toca una puerta porque reconoce un cementerio. Ajá. Y aparece Grant Morrison. ¡Qué chido! Aquí es donde Buddy Baker rompe lo que se llama la cuarta pared. El cuarto muro, ¿no? Que llaman The Fourth Wall, ¿no? ¿Por qué? Porque está platicando también, interactuando con el público, bueno, con el lector en ese entonces, muy diferente a lo que se Barn con She-Hulk. Pero, sí, completamente. No, es más distinto. Dramático, ¿no? Esto es, digamos, voy a llegar al extremo completo, ¿no? Ah, exactamente. Entonces lo que hace le dice, oye, ¿sabes qué? No seas gandalla, quiero que me expliques por qué demonios de Tasmania estás haciendo esto con mi vida. Yo soy un superhéroe, tenía la vida perfecta, de repente me pones ante la situación de que mi origen ya cambió, de que ya en realidad puedo conectarme con cualquier animal que esté cerca de mí. Ya no necesito estar en un entorno con los animales para que yo pueda funcionar realmente. Así como yo ahorita, así ustedes. Ese güey de compañía es porque en DC. No me suena. Animal Man es de DC. Animal Man es de DC. Es la neta. Entonces, lo que están haciendo, lo que dice Grant Morrison, ¿sabes qué? Pues es que en realidad, tú no existes, güey. Yo soy tu escritor. Voy a hacer contigo lo que se me dé la gana. Si yo quiero crearte los poderes, pues mira, te voy a cambiar los poderes. Quiero matar a tu familia, pues voy a matar a tu familia. Si yo quiero caos en toda tu vida, pues es lo que hice, creo un caos en toda tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque yo puedo. ¿Sabes por qué? Porque tú no existes. No, claro que sí existo, porque yo tengo sentimientos, familia. No, eso es que tú creíste porque yo lo escribí. Tú creíste que te mientes porque yo escribí. No te creé. My puppet. Exactamente, lo pone. Hey, me llevaste al lodo. Ya me dicen la madre a todos, a mis poderes, a mi vida superhéroe, a mi vida personal, a mi vida sentimental. Ya explicaste por qué lo que estaba tan enojado. No, eso voy exactamente. Entonces llega y le dice, bueno, ¿por qué carajos hiciste esto conmigo? O sea, ¿por qué mataste a mi familia de una manera tan sangrienta? ¿Por qué estás jugando así conmigo? Ah, muy sencillo, mi gato. Y estaba yo enojado. Y es mi catarsis. Exactamente, y entonces tengo que desquitarme con alguien. Pues tú eres animal man. Pues tú eres lo más cercano a un animal. Eres lo más cercano a algo que yo estoy haciendo. Como podría yo haber cuidado a mi gato. Mi gato yo lo hago como quiero. Entonces por eso decidí, pues, darte la madre. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Y todavía le decía, no, nada más es darte la madre a ti. Es darle la madre a todos los tontos que creen que tú eres real también. Que tienen una vida alrededor de ellos. Entonces, lo hice por ti. Es por la burla, ellos. Es la burla completa, estoy de acuerdo. Algo muy similar hizo gran Mark Millar, el Wanted. Sí, sí. Al final, inclusive acaba con un insulto. De hecho. El para quien no lo ha leído, por cierto, le gustó la pelo. Es inmedio. No, pero por cómic. Mucho. Pero mucho. By far, no tiene Angelina Jolie, eso sí. Es sí, no. Halle Berry. Curiosamente. Sí, sí. Pero ahora, bueno, lo que llama más la atención aquí de Animal Man es que exactamente, que es, volvemos, ¿no? El círculo de los personajes, ¿no? Que no se mueve el status quo. Hay grandes cambios. Las grandes historias son aquellas que empiezan de cero, se destruye, es la deconstrucción del superhéroe, la reconstrucción del superhéroe, y vuelven a quedar exactamente donde estaban. Para mí es lo mejor que puede hacer un escritor. Es la famosa analogía que dicen del niño que va al juguete, a la cajón de juguetes, saca todos, juega con todos y vuelve todo a su lugar. Exactamente, lo cual es muy chido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice, mira, pero ¿sabes qué? Ya me relajé. O sea, ya saqué lo que tenía que ser, ya insulté. ¡Relajado! Ya ando cool and relax, exactamente. O sea, cool y relajado para todos los audios, ¿escuchas? Exactamente. Entonces, ¿qué pues, te parece si vas a volver a hacer lo que eras? Tu familia nunca se murió, güey. Tu familia ahí está. ¿Por qué? Tus poderes, yo puedo. Sí, poderes. No, o sea, ya te hice sufrir lo que yo quería, ya está chido. Ya, ¿sabes qué? Ya me liberé, ya estoy en paz conmigo mismo. Puedes volver a ser exactamente ese personaje. Te voy a dejar exactamente como te encontré. Así se lo dice. Voy a volver a dejar exactamente poderes en orden. Tu origen no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo ya lo modifiqué. Ahí sí, cuando modificamos lo cambia. Pero no te preocupes, tus poderes van a regresar. Y aparte es válido porque es después de la crisis. No, pero mucho después de la crisis. De hecho, es después de Zero Hour. Ok. Entonces, así, ¿sabes qué? Pues te voy a dejar exactamente. Ahí está tu familia, tus poderes, la misma de casa donde vivías, una cabaña que había ahí a la mitad del bosque. Ahí está también para que sigas teniendo tus recuerdos. Los aliens que te dieron tus poderes siguen siendo los mismos bastardos que yo modifiqué. Ajá. Pero tu Hakuna Matata, güey. Y ahí acaba el ron de Grant Morrison Animal Man. Lo cual está con Mouse. Es excelente ese ron. Y ampliamente criticado. La muerte de Buddy Baker. Exactamente, que es el evento que nos invita a Gary Conway. Ajá. Sobre en todo Facebook. En Facebook. Bueno, va a estar en Nueva York. Toda la gente del área de Nueva York. Por favor, si quieren, pues váyanse a láncense a verlo. Gary Conway es uno de los escritores clásicos completamente de los cómics. Aparte, es el primer trabajo que hace en 20 años. Ajá. Ojo, sí, ojo. Sí, no ha hecho nada. Y platicaba con Armando, inclusive con el buen Clarky, por chat, y hablábamos de esa noticia. E inclusive dijimos, es que Gary Conway, yo como leo tanto cómic en trade paperback o algo, más bien para mí nunca se fue, siempre ha estado ahí. Es una de las presencias estables que vas a encontrar siempre en los trade paperbacks, en las buenas historias de de varios runs que tiene. Exactamente. Está muy, muy chido. O sea, neta, si pueden, síganos. Y bueno, regresamos después de este corte. Te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando, destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. El Puma se encuentra ahorita en Monitor Duty. Y nos vamos con esta rola. No sé qué diablo se le antoje al Puma, pero pues, total, también es su gato. Y mira. ¿Sabías que las tripas nos ayudan a digerir y contener nuestras emociones? Pero que pueden también retener nuestra fuerza y creatividad si no reciben una alimentación emocionalmente saludable. No extrañas tus emociones. Suéltalas a navegar con nosotros en www.arteterapia.org.mx. 32 equipos, 8 divisiones, 2 conferencias, un campeonato, el Trofeo Lombardi. I'm Gordon Smeaton, Vice President of NFL International. I'm in Mexico City, and I'd like to shout out to all of the NFL fans at Quite Loud FM. Thank you very much for your support, and we know you're watching. Thank you. Todos los miércoles, de 12 a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en Antidoping, por QuiteLoudFM.com. Ese. Y mientras el Puma ya le bajó. Y mientras el Puma le baja. Aparte, creo que se quedó en el, prendido el micrófono el primer minuto de salida. Okay. Se echaron todo el ping-pong papa. Si no se canta tarde. Ah, o sea, ¿oyeron nuestros sorteos clandestinos? Está bueno. Feo caso, pero bueno, está bien. Y para que vean que esto es Destripando, esto es en vivo, esto es cómics, esto nos divertimos. Y aquí venimos a divertirnos y la intención es que ustedes se diviertan con nosotros. Y ahorita se integra con nosotros el buen Alex. Señor, ¿cómo estamos? Nuestro buen Alex, que es nuestro proveedor también de materiales. Respaldo alternativo, por favor. Respaldo alternativo, sí, exactamente, porque aquí no apoyamos la piratería. Hablando de piratería, ojo, qué mala onda que sacaron una copia de Wolverine. Y de hecho es, sí. Está incompleta, que es lo más vaciado. Parece, pues son dicho, yo no le he bajado, no me he atrevido, yo voy a verla en el cine, definitivamente. Uh-huh. Curiosamente, ya está el FBI investigando el caso, y uno de los trabajadores, hay un trabajador de Fox, sí es Fox, ¿verdad? Uh-huh. Es Fox, la que él hizo, como digamos, el review de la copia clandestina. Okay. Pues el señor se hizo acreedor a que lo corrieron por imbécil. Sí, fácil. O sea, si tú trabajas en una compañía, ¿cómo vas a patear el pesebre que te da de comer? Sí, pues sí. Y efectivamente, pues el señor se gana con justicia, digamos, el pleonasmo, pues su despido, ¿no? Claro. Y estamos hablando de Fables, ahora sí, inclusive íbamos a empezar y ahora sí hace sentido este crossover que hacemos luego entre la embajada. Pues no tan luego, ¿eh? Como que ya, no ya es como recurrente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero está bien, está muy interesante siempre el mundo del cómic, es un lugar donde nadie tiene la verdad absoluta, es cuestión de enfoque. No, es donde definitivamente, por lo menos debería de tener bastante cabida para los niños, cosa que como bien hace énfasis Clark y de vez en cuando, se está perdiendo. Completamente. Se está perdiendo, ¿no? Completamente, por eso yo alabo, y me gusta, aunque digan que no es continuidad y todo, alabar trabajos como la línea de Marvel, Marvel Adventures, que están muy bien escritos, son talentosos escritores que, gracias a Dios, muchos de ellos están integrando al universo Marvel, y con esa guía que les han dado, mucho gustada o no gustada, por ejemplo, Bendy similar, que son los que están reestructurando el universo, ya le ponen ese saborcito tradicional que tenían los cómics, claro, basado en esas ideas, ¿no? Y ya las moderan. Entonces es muy interesante y es algo similar lo que pasa con Geoff Johns moderando a Grant Morrison. Uh-huh. Entonces es muy interesante, pero bueno, ahora sí estamos platicando de Fables, el trabajo de Bill Willingham, y esto nació porque está otra vez, para variar, nominada a Eisner como mejor serie. Honestamente, si no se lo lleva de calle, no hay justicia en este mundo, ¿eh? Es una maravilla. Es sólida, es sólido, bastante sólido. Sólido. Yo lo que les decía, igual y me apedrean, pero para mí es el nuevo Sandman. Es la calidad de Sandman exactamente que nos entregaba antes. Uh-huh. Es otra cosa, o sea, no es lo mismo definitivamente, pero es la misma calidad. Claro. Es una cosa que 20 años después se va a seguir leyendo. Uh-huh. Y esperemos que la historia que el proyecto televisivo de ABC tenga. Ojalá cuaje. Cuaje, ese es el chiste. Entonces, estamos hablando que el protagonista que inicia todo es Jack of Fables, que inclusive es el primero que obtiene un cómic propio para contar las miles de historias Porque todo lo que hacen mal, o todo lo que se intentan robar, o todo lo que quieren hacer, es un cuate ventajista. Claro. Entonces es el Juanito de las historias que lo conocemos aquí en español, ¿no? ¿Sí sigue Juanito? Sí, sí, Juanito sí. Juanito de las habichuelas. Ajá. ¿Cuáles otros te acuerdas por ahí? Juan sin miedo. Juan sin miedo, que es lo que decía el Puma, Juan y las semillas de manzana, que era, según yo era Jack. No, Juan y la semilla de, no, que es... Que deja las huesos de manzana, las John. Semillas de manzana, es John, también es John. John Appleseed, sí. John Appleseed, exactamente. Mira, está bien. Está bien, sí era Juan en español, pero no es el mismo Jack que estamos hablando. Lo que pasa es que el personaje recurrente de los cuentos efectivamente es Jack. Es bastante recurrente sí, de los cuentos europeos. Sí, yo hacía la analogía de Pepito en los chistes o Jaimito en los cuentos. Ándale. O sea, realmente es el que no sabes. Ah, pues estaba un día pues Jack, ¿no? Ajá. Jack y las habichuelas mágicas, Jack y la gallina de los huevos de oro, Jack y los tres gigantes. Ajá. Entonces, todas esas historias. Entonces aquí hay algo muy curioso. Todo empieza en que vamos a ver y vamos a hacer la analogía. Me gusta, estoy viendo ahorita unas imágenes para acordarnos de tanto personaje. Porque claro. Todo lo mete. La historia comienza porque simplemente, tal cual, los Fables, varios de los Fables, se vienen a vivir al mundo real. Porque hay un exilio, porque los persigue. El emperador que de cómo le dicen el gran el adversario, exactamente, the adversary, que después se revela quién es. Algo muy interesante, un twist muy interesante, y que se ve que Bill Willingham tiene un dominio completo de todo lo que es la literatura o de los cuentos, de las fábulas, texto y de todo eso, ¿no? Universal, claro. Exactamente. Entonces Snow White es tal cual, pues la cabeza, no digamos la regente, porque ese es el mayor clásico, ¿cómo se llama? Un viejito que es vaciadísimo. ¡Ay! Maldito alemán, seguramente ahorita saldrá. Pero bueno, Snow White es un personaje súper interesante. Te la hacen una mujer ejecutiva, divorciada. ¿De quién está divorciada? Platícales, digo, para que empecemos aquí con lo más divertido que tiene Fables. Más bien, yo creo que el personaje más divertido en muchos aspectos que tiene Fables es el príncipe. El príncipe, y aquí hago comillas, encantador. Es Prince Charming, ¿sí? Exactamente. Que, para quienes no lo crean, pues es el esposo. Creo que es su primera esposa es Blancanieves. ¿Sí? La segunda es la Bella Durmiente, y la tercera es la Cenicienta. Entonces es el mismo príncipe que se las liga a todas, se casa con ellas, y se divorcia de ellas. Y se divorcia por infiel, porque es un infiel y se acuesta con, ¿cómo diríamos? Un petate alegre, ¿sí? Como diríamos en México, un rompecatres, todo el cuento. Por cierto, aquí nos vienen a dar el tip, perdón por el detalle. El brinco para atrás, pero sí. Gary Conway, la serie de Animal Man, la va a dibujar con Chris Batista. Échenle ojo, la verdad vale pena. Es un gran escritor, Gary Conway, amigo de la estación. Pero bueno, entonces es un salta para atrás todo esto del Prince Charming. Sí, es un verdadero gandalla. Tal por cual. Aparte es un cuate hiper interesado. Le interesa nada más la lana, el lujo y todo eso, ¿no? Sí. Es un vividor. Es un vividor, exactamente. Otro es un híjolo, más bien, no, un híjolo auténtico. Pero es un personaje extremadamente interesante. ¿Cuál es el otro aspecto que podemos decir? Qué padre y qué buen twist le dieron. Hay otro, para mí mi personaje favorito, y siempre lo ha sido, es en lo que he leído, por lo menos, voy un poco atrasado en Fables, unos 10 números o algo así, pero para mí es Big Wolf. Ah, ya, como no, el grande lobo de Andaya. Como el lobo. El lobo de los cuentos, sí. Para quienes no sepan, o bueno, más bien, en Fables, porque todos conocen al lobo feroz. Sí, es el mismo lobo feroz que se tragó a los tres cochinitos. Dos cochinitos. Y le sopló a las casitas de los cochinitos. Sí. También es el mismo lobo que sale en Caperucita Roja. Ah, que se tragó a la abuela, sí. Exactamente. Y hay algo muy interesante. ¿Por qué es un cuate que tiene tanto, digamos, relación o puede soplar tanto? Ajá. Porque es hijo del viento del norte. Uh-huh. Está chido. Está chidísimo, no tiene abuela, es algo que compone un poco la mitología. Se enamora el viento del norte de una loba, tiene a Big Wolf. Él tiene la habilidad de ser un metamorfo, uh-huh, a la vez, puede controlar sus cambios, por eso es un humano. Y él es el sheriff, al principio de la serie, sí, de Fables, es así como, que el policía malo del cuento. O el chido que descubre todo bajo, ajá, los medios que sea, y sí, todo mundo le tiene miedo. Es Harry el sucio, nada más que sí sopla. Exactamente, exactamente. Y después son sustituidos de sus cargos en algo que ya narraremos más adelante, uh-huh, muy interesante. Snow White y Big Wolf, uh-huh, después se convierten en una pareja. Uh-huh. Tienen hijos. Uh-huh. Es más, vamos a quemarlo, es divertidísimo. ¿Qué es lo chido de estas historias o por qué es tan grande Fables? Lo comentamos regresando del corte. Regresando del corte, porque esto es Destripando, y Destripando también lee cómics independientes y Vértigo. Vámonos. Ya. Tranquilo, Ira. Tranquilo. Tranquilo, échate una cepita. Sabe. ¿Qué tranza? Mi nombre es Juan Rulfo. La banda me dice el Rufino. Y vivo acá en la delegación de Iztapalapa. Tengo 19 años y trabajo en la pollería del mercado Dolores. Cuando estaba bien chavo, mi jefa me ponía a Daniela Romo, a la Sonora Matancera y esas mamadas. ¿La neta? Yo escucho puro rock, ya sabes, de ese bien duro y tieso. De ese que está bien chiquitón. Desde chiquito le pongo música a mi hijo, pues pa' que sea machín el chavo acá como su papazón. Acá pa' que sea bien cabrón como su padre. Mira, está chido. ¿Y a ti? ¿Qué música te ponían tus padres cuando eras niño? Especiales El Lado B presenta el primer homenaje radiofónico a toda la música que alguna vez escuchaste de forma involuntaria. ¿Cuál es tu influencia? Escúchalo a través de Quiet Loud este próximo martes 28 de abril a las 20 horas, con su repetición el miércoles 29 a las 23 horas y el jueves 30. ¡El día del niño! A las 22 horas, tiempo de la Ciudad de México. Solo aquí, en Quiet Loud FM. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, cause there's nothing, because else, there's nothing to do. Else to do. You think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist. Especially when he thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out the back. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. And they burn so bright, you can only wonder. Climb the wall. You called your dad. He could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Oye, Vic, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Jekyll y Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea para aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastiana. Inframundo. No, ¿cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, pues, vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Y si no se pararon, pues ¿qué esperan, infieles? ¡Párense! Aunque ya haya pasado el himno y el Puma no nos haya avisado, eso fue el himno de la no de la estación, caray, pero por lo no, menos... No, que pasó, sí. Sí, no, pues el himno de la estación me va a venir a aventar algo encima el buen Chávez, ¿no? Pero bueno, ya estamos de vuelta y seguimos hablando de Fables, este buen viaje que tenemos, pues con lo que nos presenta siempre Bill Willingham en sus historias. Uh-huh. Son hartamente entretenidas, tiene una capacidad para empezar a relacionar a todos los personajes entre sí, impresionante. Estamos platicando, el rey que no nos acordábamos, el mayor, ajá, es el King Cole. Uh-huh. Ajá, que inclusive después King Cole pierde el puesto. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque se hacen elecciones en Fable Town. Ajá. Y lo pierde con Prince Charming, que gana políticamente, prometiendo las perlas de la Virgen. Y no puede cumplir uh-huh. nada. Pero curiosamente después sale siendo un héroe en el manejo del país cuando se enfrentan una gran guerra contra el adversario. Uh-huh. Son cosas extremadamente interesantes las que hacen. Y pues vamos a seguir platicando de los personajes, que es lo que les podemos decir para que les atraiga esta serie a quien no le hayan dado oportunidad. Se están perdiendo de un gran clásico, así se los puedo decir, ¿eh? Ese sí me tomo la libertad de decírselos. Que va a ser un clásico instantáneo. Yo creo que ya es, o sea, es una serie que pues van 82 números y no pierde gas. Uh-huh. Año tras año está nominada para los Eisners, año tras año sigue teniendo buenas críticas y año tras año sigue siendo una maravilla leerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vamos a platicar, ¿no? De algunos personajes. Personajes. Entonces, estamos hablando de que a los sucesores, o sea, cuando entra el Prince Charming, abandona el poder o el cargo que tenía en ese momento Snow White, uh-huh, que es Blancanieves, y también Big Big Wolf, uh-huh, que deciden irse a vivir juntos a la granja. Uh-huh. ¿Qué es la granja? Para mí esa historia también me encanta. Yo creo que puede ser una de las dos que más me guste. La rebelión en la granja, haciendo alusión a la gran historia de ay, se me fue de... Es de mi escritor favorito y se me fue, hazme el favor. Anderson, ¿no? Orson... Anderson, ¿no? No, no, eso, no, no, del que mismo que escribe en 1984. Ah, okay, okay, okay, okay. Oh. Orwell. Orwell, sí. Exactamente, George Orwell. Uh-huh. Perdón, es que son muchos nombres, muchos personajes. Y muchos escritores. El alemán está muy cañón. Pero bueno, George Orwell, para mí, mi escritor favorito. Así lo puedo decir. Uh-huh. Pero bueno, haciendo alusión a la rebelión en la granja, ahí viven todos los cuates o todos los fables que son así identificados, que no pueden mezclarse en el mundo de los humano. Mundi, uh-huh, como les dicen, los Mundi le dicen a cualquier humano, uh-huh, entonces por su apariencia física no pueden mezclarse, uh-huh, entonces por ejemplo los tres cochinitos, pues son, viven cochinitos en la granja. Pues son cochinitos al final del día. Uh-huh. Varios animales, o sea, todos los de las fábulas, de famosísimas de Sopo y de todos, uh-huh, ellos, viven en la granja. Los gigantes viven en la granja. Los tres ositos viven en la granja. Entonces, hay un momento en que se rebelan de la granja, y es la rebelión de la granja, en el cual descubrimos que la más maldita de todas... ¿Por su pollo? Es Ricitos de Oro, el que usted no lo crea. Y hay una verdadera batalla campal que no se la van a quedar. Tienen que leerla. Es impresionante el ver la batalla entre las huestes, uh-huh, tratando de controlar la rebelión de la granja. Ahí salen otros tres personajes memorables. Los tres cochinitos. ¿Cómo no? Los tres cochinitos, había uno. Ojo. Uno soñaba que en el mar... Sí, uno soñaba que realmente quería vivir en un mundo con los fables. Uh-huh. Entonces escapaba a la ciudad y siempre se la pasaban regresándolo. Uh-huh. Hasta el momento en que es asesinado en la granja los otros dos hermanos malévolos, uh-huh, que están dirigiendo para quienes hayan leído Rebelión en la granja de George Orwell, son los cochinos o los cerdos, los que son la analogía del mundo capitalista, uh-huh, en el cual dicen efectivamente son los que van a dirigir y son los puerquitos, uh-huh, todos los demás obedecen y son las ovejas, uh-huh, casi todos. Y aprovechan y utilizan al caballo y todo eso. Haciendo una gran analogía con los personajes de Fables, hace esa gran historia. Y es realmente impresionante el ver cómo mueren los otros dos cochinitos. Y pues por la necesidad de tener, que son los tres cochinitos de la historia, uh-huh, son clásicos, tienen que existir. Y aprovechan en ese momento otros tres rebeldes, que son los tres gigantes que salen en una historia de Jack, uh-huh, y los transforman en los nuevos tres cochinitos. Es algo impresionante. Cada detalle está ampliamente cuidado. Tiene un cuidado impresionante Bill Willingham escribiendo. Uh-huh. Y hay otro personaje que es maravilloso y con el cual vamos a detonar la plática de otros. Estamos hablando de Frodo Tottenkinder. Uh-huh. O como se pronuncie, mi alemán está medio jodido, pero bueno, Frau Tottenkinder, uh-huh, para quien no sepan, es la bruja, que no es la única historia que sale, pero la más famosa que sale, ¿en cuál es? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, es correcto. Uh-huh. Entonces Hansel y Gretel, en la historia, como recordaremos, Hansel y Gretel la tiran al horno para evitar que se coma. Uh-huh. Ahorita, en el mundo de Fables, Hansel está del lado de los malos. Uh-huh. Y Frodo Kinder es como la consejera real del mundo de los... Uh-huh. ¿Cómo llegan a ese punto? Frodo Kinder tiene una redención total, en la cual se murmuraba... el chiste de todo esto, que hay un momento en que hay un edicto en el que se perdonan todos los pecados, digamos, de todos los fables, y pueden convivir los que desean vivir en el exilio. Entonces conviven, y por eso también es perdonado Big Big Wolf, que también era otro gran prófugo de ahí. Entonces, en ese momento, Froton Ten Kinder, al parecer sigue consumiendo sangre de niños, pero no se sabe si digamos una punción que les hacen a la hora de nacer, como la prueba de sangre que les realizan ahorita los niños, y ella la consume. Es algo interesantísimo, Fables. Y bueno, en ese momento Hansen, curioso juego, Bill Willingham lo plantea como el primer ¿por qué? Porque se... Posteriormente manda a Hansel a uno de los Fables, y en el momento que existe Don Real, Totten Kinder es perro de brujería a Gretel. Es curiosísimo el ver cuando Hansel se da cuenta eso, prime y le suelta un sillazo y la desnuca tal cual. Entonces ahí él es expulsado y entonces brujas alrededor de todo el mundo en Salem y en todos lados hasta unirse al adversario de Fable, embajador. Y entonces una fricción muy Salem Wood, personajes de los cuales hablaremos cuando es del corte, porque parece que el Puma me está mandando corte. ¿Y qué nos vas a poner, Puma? The Who, My Generation. Eso es bueno, el grupo más estridente en su época, The Who. Dicen que hospedar página web será cosa de niños. Y dan sus pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y ahora mismo su plan. Suempre, líder de web hosting en México. White Cloud FM. Don't you all fade away. About my don't try to dig what we all say. Talk about my generation. I'm a cause of death. Talk about my generation. Talking about my generation. Dig what we all say. Talking about my generation. Cause a big sensation. Talking about my generation. Because we get around. They take too awful. Talk about my generation. I hope I die before I know. Estaba pagando una cuenta. ¿Cómo crees? No, eso es chorro. Y si quieres, escúchame los jueves de la tarde, Ciudad de México, en Backtrack. Aquí en www.quietlovefm.com. Y estamos de vuelta en Destripando de Fables, de este maravilloso mundo de Fables. Solo denlo, ya, ahorita. Ya. No hay otro. No. Ahora, la imaginación de Willingham no tiene fin. Logra hilar cualquier cosa impresionante. En ese momento salté, me voy a regresar un poco para quienes nos están escuchando. Tutos de Snow White, Snow Wolf son la Bella y la Cual. Llegan en un principio porque tienen problemas maritales. Porque uno gusta de estar transformado mucho tiempo en bestia, la otra no le gusta, y etcétera. Al final, Prince Charming después también le va a tratar de echar los canes a la Bella. ¿Sí? Y ya verán qué pasa. Es muy, muy interesante. Vemos personajes como Barba Azul, vemos personajes como... estamos checando Rebelión en la Granja. Sí, ahorita, sí, sí, cómo no. Y es interesantísimo ver personajes de este Gira, como Shokan, o sea, del libro de la selva, del famoso libro de Rudyard Kipling. Vemos también que la malvada Ricitos de Oro es una gandalla, y ahí hace el primer complot, y realmente... Es esto lo un poco de las funciones de Snow White. Porque Snow White. Pero con rifle sniper y todo el asunto. Exactamente. ¿Y saben quién la apoyaban? Pues los tres ositos. ¿Y quién es lo más merol? Pues vivía en Amaciato con el hijo. Por eso compartía. Por eso componía él desde niño. De eso no, sí no. Tiene cosas tan kinkies, tan curadas como. Impresionantes. Que la verdad es un verdadero viaje. O sea, la verdad. No lo han leído, tienen que leerlo. Bueno, es que este año no lo hayan hecho, pues de hecho, todos los trade paperbacks no se repetirán, el que sea es una mala. Y por ejemplo, Bigby Wolf después vive con Snow White y pues Snow White luz a 7 cachorros. Venga. Ante los ojos del mundo, son 6 cachorros. 6 cachorros que al parecer, tienen poderes de mutarse entre lobos y niños, tal como lo hace Big Wolf. Okay. Tienen que tener cuidado porque vuelan como el viento, pero los obligan y los castigan a mantenerse en forma de humanos. Y entonces se van a la granja, es cuando deciden mudarse a la granja ellos, le dejan el poder a Snow White, la Bella y la Bestia. Para ellos crear a sus hijos, porque no se pueden confundir ahorita con los humanos y para alejarlos del peligro. Claro. Entonces, es algo impresionante ver eso, el cuidado. Y hay un momento en el que te das cuenta que nace un séptimo hijo, que es un aire traicionero. Ok. Que es un aire que no puede ser domesticado. Es realmente la herencia del abuelo, que es el viento del norte. Y es aquello que le dicen un viento Zephyr. Ok. Entonces, es el hijo que nunca se ve que esté. Pero Snow White, ante los hermanos y todos, siempre pone 7 velitas. Y no 6 en el pastel. Entonces, o sea, desde ahí ves la analogía que hace con los 7 enanos. Claro. Ves trabajos súper interesantes de Bill Willingham. Estoy tratando de abarcar ahora sí lo que más que puedo. Tiene sus momentos kinkies, o sea, realmente... si ustedes creen que van a ver algo así tierno y no es cierto, o sea, el primer arco abre con el asesinato, una escena montada asquerosamente de un desollamiento, y al parecer la víctima es Rose Red, la hermana de Blancanieves. Sí, para quienes no sepan, Blancanieves tiene una hermana. Y si no nos creen, pues lean los cuentos originales y no vean los cuentos de Disney. Claro. Entonces, pues ahí vemos cosas muy interesantes. Otros personajes muy interesantes y que empieza a desarrollar muy después es pues al famoso príncipe que está convertido en un barrendero. Y es el famoso príncipe. El sapo, exactamente. Pero es un príncipe acomplejado y que tiene que descubrir que es un príncipe de veras en el interior y dejar de ser, desde su punto de vista conformista. Claro. Pues otra vez el barrendero de Fables y trabajar ahí. Otro personaje interesante es el Blue Boy. Blue Boy, por ejemplo, es un personaje que sale en una canción. Nada más una canción, no sé si es de cuna inglesa o algo por el estilo. Pero nada, sale así de Blue Boy, quién sabe qué, y toca su trompeta y pum pum, se acabó. No tiene más razón de ser. Pero ahí anda. Y ahora venimos a otro personaje que es muy interesante y les voy a narrar por qué. Es efectivamente, pues, el Pinocho. Uh-huh. Pinocho es como un consejero que trabaja también en la casa presidencial, pero después resulta que se revela quién es el verdadero adversario y el que hizo huir y está persiguiendo a los Fables afuera, a los Fables, uh-huh, y está invadiendo las tierras árabes, que es donde están todos los cuentos de las mil y una noches, uh-huh, está invadiendo todas las zonas que puede y viene avanzando hacia Fable Town. Uh-huh. Entonces, el verdadero es un shock, un shocker que pasa en esta historia. Se revela que si no quieren saberlo y te lo van a comprar, tapense los oídos, pues es Gepetto. Uh-huh. Gepetto tiene una analogía muy, muy sencilla. Gepetto, pues, es un titiritero, claro, y maneja a todos a su antojo. El rey es de tal cual un títere, uh-huh, que maneja a él a su antojo, y las hordas especiales que utiliza para atacar son soldados de madera. Está bien chido, está bien chido. No tiene abuela. Estas todas las tiene de la madera mágica que hizo Pinocho. Uh-huh. A Pinocho lo respetan mucho todos los malos porque es el first son, uh-huh, el primer hijo de Gepetto. Y es el único que se ha conseguido traer en humano. Por ejemplo, los soldados desprecian a todos los que tengan flesh. Les dicen flesh, o sea, carne. Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, si tú los confundes, se enojan y es como la peor ofensa que le pudieras decir. Es más como si le dijeras negro a un nazi, uh-huh, judío a un nazi, es de ese calibre, ¿eh? Entonces es otro de los personajes súper interesantes que se desarrollan en Fables. La verdad, digo, es impresionante el tiempo, me está comiendo. Y es que muchísimo material para continuar con el tema en otra ocasión, definitivamente. No, definitivamente vamos a seguir platicando porque, mira, te puedo decir, o sea, cada uno es una obra de arte, mm-hmm, así te lo puedo decir. Y justo cuando pensabas que ya no pueden hacer algo más impresionante, sale el siguiente arco y... Exactamente. Peor tantito, ¿no? No, y miren, si no se han dado un queme, la verdad, y no han podido leer nada en especial, y no quieren entrar en continuidad y quieren darse un quemón, hay dos libros especiales. Uh-huh. Una se llama The Last Castle, el último castillo, uh-huh, en el cual narra cómo se escapa Red Riding Hood, uh-huh, que después, híjole... No les quiero revelar ya más, es impresionante, pero resulta ser... No les quemo, me voy a aguantar las ganas de plano. Tienen que leerlo, es impresionante, van a ver cuánta bruja ha salido en las historias, uh-huh, van a ver enfrentamientos entre los Fables, van a ver cómo ligan Excalibur, van a ver cómo ligan muchas de las historias. Todo lo que es folclore internacional aparece en Fables. Uh-huh. Todo lo que haya sido una canción o haya tenido cabida en la historia... En Fables. ¿Quieren ver dragones? Fables. ¿Quieren ver descabezados? Fables. Fables. ¿Quieren ver asesinatos? Fables. ¿Quieren ver conspiraciones? Fables. ¿Quieren ver desnudos frontales? Fables. Exactamente. O ¿quieren ver amaciatos y zoofilia entre risitos de oro y un osito? Fables. Entonces, ¿quieren ver un toque descabezado que le habla a Blancanieves entre sueños, empalado, ensangrentado? Fables. Fables. Uh-huh. ¿Quieren ver qué más podemos ver? Uy, hijo, no... No, es que lo que quieran ver... Quieren ver alfombras voladoras, quieren ver las mil y una noches, quieren ver a Mowgli de agente especial, quieren ver qué pasaría en una invasión, si invadieran todos los Fables del mundo y soltaran las cuatro pestes, uh-huh, cómo contestarían los humanos una guerra a los Fables y cómo podrían ganarla, cómo podrían utilizar la tecnología del castillo que se encuentra en las nubes, uh-huh, donde llegaba solo con las habichuelas mágicas. ¿Quieres ver por qué la Bella Durmiente también es un agente especial y es tan peligrosa? Uh-huh. ¿Quieres ver varias cosas más? Pues no dudes en leer Fables. Realmente, no sé si me atrevería a decirlo, pero sí me atrevo a darle que es uno de los tres mejores libros que existen en stands. Muy amigos. De hecho, sí. O sea, impresionante todas las críticas laureadas que las ha ganado. Todo lo que ha hecho Fables y Bill Willingham vale la pena. Fables, después comentaremos de él que ha hecho en su propio, tiene un crossover entre unos títulos nuevos que va, un título nuevo que va a lanzar para este crossover, Fables, Jack of Fables, el primer gran crossover que podemos decir en Vértigo. Uh-huh. Digo, podríamos hablar quizá de eso, pero son del mismo escritor, ¿no? De hecho. Entonces, pues no duden en leer Fables. Esto fue Destripando, ojalá que le den una oportunidad a todos los cuentitos y todos los superhéroes y todo esto y el mundo de los cómics que nos encanta tanto comentarlo con ustedes semana a semana. Muchísimas gracias al Puma por habernos operado, al buen Alex por habernos acompañado, a Chávez por darnos las noticias exclusivas de Gary Conway. Esto fue Destripando, se despide de ustedes su amigo el psicotrópico Ricardo Rubio. Muchas gracias, espero verlos el próximo miércoles. Hasta luego, bye, bye.